Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 190, grabado el martes 18 de noviembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Julius. Hola, geekos. Y produciendo el show como es costumbre para todos ustedes, este es Omar Man. Como es mal hábito. Ya no es costumbre, es mal hábito. Es mal hábito. Señoras y señores, le damos la bienvenida también a la chica de Anywhere But Here, que el día de hoy anda de negro de luto de nuevo porque Brito Man no está acá. ¿Pero dónde anda el negro? El yes. O sea, es que el dildo de hoy es negrito. Ah, sí, como nunca anda ropa, no sé. Sí. ¿Cómo puedes distinguir? Sí, no, es que cabal. El... anda teñido. Anda colocho. Normalmente es rubia el pelo, sí. El pelo público, pero hoy se lo pinto de negro. Así es. Bueno, muy bien. Así que muchísimas gracias a Anywhere But Here por permitirnos, sin saber, que nos permite usar la canción todas las semanas. Y perdemos. Y hacer las leña. Cada vez que empezamos hablando de eso, ajá, siento que perdemos como 20 fans femeninas. Si es que tenemos 20 para empezar. Sí, es que ese es el problema. Necesitamos tener fans femeninas para poder perderlas. Tico, sí. Ah, bueno. Así que no te me preocupes. Me siento mejor, sí. Sí. Entonces, ¿de qué será el episodio 169? Preguntan por acá. Perdón, el 196, dice acá. El 96 no es tan divertido. Te voy a no, es medio aburrido, ya lo hemos probado y viera que... No, que vamos a resolver crucigramas en ese episodio. Sí, claro. Ah, muy bien, señoras y señores. Bienvenidos a los que están escuchando en vivo y los que están en el IRC. Ángel Dumas, César OTG, Eddie Dark, Jesús, le ayude. Del huerto. Ah, no, Jesús Ayaude. Omar, Omar B., ¿no? Porque es el segundo Omar. Y Víctor también. La dinastía que, Omar. Sí. Así que muchísimos saludos a los que están en el IRC y a los que no se han metido al IRC todavía, pero están escuchando el stream en vivo. Un súper saludo para ustedes y esperan para meterse al IRC a platicar. Dale clic ahí en el enlace y platiquen con nosotros. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Ah, lastimosamente, de nuevo les comentamos, no está por acá Brito Man porque se encuentra por razones de trabajo fuera de la civilización. Y no se llevó la laptop, por cierto. Exactamente. Y todos modos, no sé cómo es la situación de la interconectividad ahí en la jungla donde está él. Mira, yo creo que se fue a Colombia a retirar sus ahorros en la pirámide donde había invertido. En la pirámide. <El F. Sí. risa> En Egipto. No, no precisamente la pirámide de Giza, ¿verdad? Sí, es otra. Para los que no se han entrado, vayan a leer las noticias. Sí. También el sensei no se encuentra porque... Porque no sabemos. No se ha buscado, creo yo. ¡Toma! Sí, por favor. Sí. Todavía estaba pensando. Para los que no lo captaron, es el que ríe de último, es el que no entendió el chiste. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Bueno, se nos acaban los trivias, vamos a poner la nueva sección de Marcasada de la semana, así que sí, pura mentira. Para los que están escuchando la preproducción ya saben, pero para los demás que no escucharon la preproducción, vamos a inventarnos una nueva sección que se llama el la Completely Made Up Fact. Paja de la semana. Sí. Sale aquí que existió una película animada de Gen 13. Oh. Que fue hecha para Buena Vista Pictures, que es una compañía de Disney. Uh-huh. Esta se completó, pero se guardó, o sea, nunca se soltó. Se archivó. Se archivó porque Wildstorm fue comprado por DC Comics, Warner. Que es Time Warner. Entonces ahí como que anulado. Oops. Pero es ahí donde está guardada la película, están guardados los primeros episodios de La Charamusca, perdón. El backup de Robbie. han visto... O sea, dice que el soundtrack de la película Gen 13 va a ser nosotros hablando y charamusqueando. Sí, cabrón. Hablando pa. Pero parece que han habido así como copias medio piratonas en Europa y Australia. Wow. sea que sí se sabe la existencia de eso. Ok. Interesante. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuándo la vemos? También, señoras y señores, tenemos para ustedes una cantidad de emails que hemos recibido. Los tengo aquí enfrente. Les daré lectura en este momento. ¡Feliz día San Valentín! No, no, no, ya vamos bastante cerca. ¡Feliz Navidad 2007! No, ¡feliz Día de Acción de Gracia! 2006. Por aquí preguntan que tiene muy buena nitidez el sonido. Dice que para mí al Sensei le cambiaron de frecuencia, dicen. Sí, antes era más frecuente, ahora es menos frecuente. Y vamos a empezar acá. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Brito, que por cierto es la música que están escuchando ahí en el fondo de él. No de él, sino que... O sea, él la hizo, pues... No es que ande caminando y tenga una canción. Él hizo copy-paste de otro, de saber qué disco. O sea, no es que esté sonando... No, no, no, ese sí la hizo él. Que dijiste la que está sonando en el fondo de él. Desde el fondo de su corazón. Dios mío, o sea, hubo una mezcla de tres horribles chistes. Sí, y nos confundimos. Una confluencia de chistes más malos. Muy bien. Vale. Dice por acá, navegando por la Enciclopedia Universal de Conocimientos Geekos, o sea, Wikipedia, encontré un artículo que me dejó totalmente atónito. Descubrí que soy un personaje de comic book. Y nombre de cómic es Fancy Dan. Y nací en Brooklyn, Nueva York. Y soy un fundador de Enforcers. Realmente me interesé en encontrar Fancy Dan. Fancy Dan, pero es super villano, no superhéroe. Bueno, aquí dijo dice... personaje de cómic. Ah, ok. Descubrí que soy un personaje de comic book. Y nombre de cómic es Fancy Dan, y nací en Brooklyn, Nueva York, y soy un miembro fundador de Enforcers. Ajá. Realmente, qué interesante encontrar que tienes un personaje con tu mismo nombre en un cómic. Lo malo es que fui talegueado por Spider-Man, así que sí. Hoy sé por qué no recuerdo nada de eso, dice. Brito Man, tenemos que regresar a ese mundo y recuperar nuestro negocio Brito Imports. Bueno, acá les dejo el link para que lo comenten. Sí, me sonó porque hace poquito han salido en Amazing Spider-Man. Ajá. Los Enforcers son tres villanos realmente. Hay uno que se llama Ox, que sí parece como que tiene super fuerza. Ajá. Pero los otros dos no, como que no... O sea, son simplemente hábiles con armas y onda así. Yeah. Pero son como cabal, Enforcers de la mafia. Y... Matones, sí, claro. Son guaruras. Pero eso de Brito Export, no sé, tenemos que ver el link. Sí. Por aquí, postdata, a ver si tarde o temprano no aparece uno de ustedes en cómics. Tal vez de Flasham, dice acá. Oh, volvió. No sé, dice, nos vemos. Salud. Así que muchísimas gracias a Rampage por su email. Hectoringo nos pone por acá que... Ah, perdón, Hectoringo está en Twitter. Ok, bárbaro, Hectoringo. Ahí me voy a suscribir. Nelson González nos escribe: saludos, geekos. Aquí les envío un top 10 que podría aportar al podcast. Es el más reciente rating de las series de ficción según sci-fi.com. Empezando con el número 10, empezamos quizás, ¿verdad? Sí, porque el 20 es difícil, no te lo mando. Sí. Aquí les he dicho el top 10. Entonces, número 10, Smallville. Número 9, Chuck. Número 8, Pushing Daisies. Número 7, The X-List. 6, Knight Rider, que para mí X-List. No merece estar ahí. The X-List. Pero, la lista de las X-List. Ah, de las X-List. Ok. Pero salió mejor Knight Rider que Smallville. Y que Chuck. No sé. No, nada que ver. ¿Y eso? ¿Quién le escribió Hasselhoff o qué? ¿Eso listo? Mira, ahí ni las chicas en bikini le levantan ese show. Aquí dice, no está sci-fi.com. Heroes, número 5. Ahí sí, estamos bien. Heroes merece estar alto. Life on Mars. Merece estar en 5, fíjate, porque está... Sí, merece estar en 5. Tenemos más o menos. Fíjate que Life on Mars, vi un episodio y está buena. ¿Viste que le dieron in the neck a Slater? Es para noticias de cómics. Ah, bueno. De ahí, número 3, Fringe. Fringe, sí. Número 2, Ghost Whisperer. Ese sí no lo conozco. Ese es de la hermana de no sé quién. No, hombre, de la... hermana. La Ghost Whisperer. No, hombre, sí es la Jennifer Love Hewitt. Esa. Es que hay otra, ¿verdad? La Patricia Arquette es la otra. Es Medium, parece más hostil. Medium, sí, ok. Yeah. ¿Y cuál es el 1? Medium Rare. Y el número 1 es 11th Hour. Esa... La hora 11. No, hombre, esa... Esa es bien tipo Fringe. Esa es como la competencia Fringe. Es como la competencia, pero tirándole un poquito más a CSI. Sí. Más tirándole por ese lado. Ok. ¿Y es de Bruckheimer o lo sabes? Sí. Producida por él. Además, dice, les comento que seleccionaron a Joe Johnston de Jurassic Park 3 para dirigir la película de Capitán América. Me despido hasta la próxima ocasión. Salud. Así que gracias a Nelson. Y de la película del Capitán América, los rumores son que la van a hacer en la Segunda Guerra Mundial, en la época. Oh. Y que debería de terminar con él quedando congelada. Para que en los Avengers ya lo... Sí, sería lo mejor. Lo descongelen. Y ahí lo congela Skull, Red Skull. No. No, no. Pero va a ser el cuerpo el hielito quien lo va a descongelar. No, pero sí, The Red Skull es... Y se congela con el escudo así atrás, ¿eh? Para, sí. Cinturón de castidad. Se lo pone nada así. Penetra ese escudo. Sí, este me protege del cuerpo, el perdón, del no, caballero Andrómeda. No, se congeló por accidente. Dejó abierta el freezer. O sea, estamos bien, pues, mucho tiempo viendo qué iba a comer. Pero sí, va a ser el Red Skull el mío. No lo han dicho. Yo esperaría que sí. Okay. Probablemente porque es el Nemesis. Indalecio nos escribe: estimados Geekos, Omarman, Ticoman, Julius, Britoman y el Sensei. ¡Qué emoción! Me incluyó en la lista de Geekos. Hace algunas semanas envié la información de su podcast a varios amigos y conocidos que les gusta leer cómics. A varios les gustó su programa y a otros, pues creo que me dejaron de hablar. Es broma, dice. Sin embargo, no eran amigos tuyos. Una de las respuestas que obtuve fue de unos cuates que tienen su página en interés. Y que les interesaría contactarse con ustedes, por lo cual les dejo el mensaje original, que ha sido el segundo, dice, el primero se me olvidó mandárselo. Ok. Indalecio. Y el primero quedó guardado con los backups de la chamusca o algo. Ah, mira, por decir que muy bueno tu espacio, me interesaría mucho poder replicar algunos de tus contenidos. O bien que escribes con nosotros algunos de sus autores. ¿Qué les parece? ¿Qué te parecería escribir para ese blog? ¿No? Si ni siquiera escribimos para el blog de nosotros, ¿cómo? No. ¿Quiere replicar las portadas, de seguro? Sí, no sabemos ahí cómo está la onda de Indalecio, pero pues en lo que podamos colaborar, si hay alguna forma de colaborar. Mira, no, yo estoy seguro que ellos quieren replicar esa participación exclusiva de lo visto en previews. Esos comentarios son únicos. ¿Quieren capturar esa magia, decimos? Sí. Y Omar, llévenselo, háganse el favor. Yo te había dicho que lo pusieras eso en el blog para poblar un poco más eso. Sí, es que lo íbamos a hacer para el relanzamiento del blog, ¿te acordás? Ah, sí, cuando iba a rediseñar todo el sitio. ¿Qué no se dio? Por lo cual nosotros hasta paramos el show porque no vamos a seguir. Nos pusimos en huelga de no seguir grabando hasta que Tarkus no arreglara el... Ay. Yo creo que Tarkus le estaban pagando a alguien para que parara. Pero, lo que es que Tarkus rompe huelgas el Tarkus, fíjate, porque rapidito volvimos. Sí. Y sin nuevo sitio. Y coincidió con que los escritores de Hollywood volvieron a escribir, fíjate. Sí. No, es que... Shh. Bueno, después sí. Se van a dar cuenta de que Hollywood nos manda los... los scripts. Los libretos. Dice nuestro con razón amigo, que es tan malo el show. Eliud Palacios Córdoba nos escribe: hola Geekos, saludos desde Los Cabos. Estuve escuchando el podcast 188 y algunos de ustedes acaban de comentar que Code Geass nadie lo conoce. Bad News Man. Voy en el capítulo 12. No, nadie nosotros, pues. Sí. Macross Frontier 18, Ergo Proxy 20, Blue Dragon 8. Y uno que en mi particular punto de vista es el mejor que he visto, Claymore. Voy en el 22. Está bien chingón. Y estoy bajando la serie original de Robotech de los 80s. Mira, el Code Geass no es el que yo leí. Vos, es que una bicha de verde. Que, sí, okay, de pelo verde, perdón. Ok. Imagínate, yo que fui el que lo vi, ya no me acuerdo. Voy en el capítulo. Dice, voy en el capítulo 35. Espérate, nombrá otra vez los. Sí. La lista porque quiero anotar algunos. Code Geass, ¿no? Ese ya. Sí. De ahí, voy, dice acá, Macross Frontier. Sí, ya la estoy viendo. Sí. Ergo Proxy. Ya la vimos. Ya hicimos el review en el 16. Sí. Blue Dragon. Ese no lo hemos visto. Dragón Azul. Ajá. El que para él es el mejor es Claymore. Claim, ese lo he visto nombrado por ahí en algunos lados, pero no sé de qué trata. Y está bajando la serie original de Robotech de los 80s. ¿Qué, qué? La está bajando porque la guarda en bien arriba, arriba en, sí, en el ático. En el ático. Con el ático. Sí. En el ático. Con el ático. Con el capitán. Ahí donde guarda el látigo también guardan los demás. Y el cuero negro. Ah, es el recordar, es vivir. Yo esta serie la empecé a ver a mediados de los 80, juntos con los Thundercats, He-Man, She-Ra, Voltron, Fly, la Mujer Araña, etc. En fin, me despido, no sin antes hacerle una petición. Me gustaría que hicieran un programa especial de hentai. Escuché el último que hicieron y la verdad me decepcionó. Hablaron muy poco del tema y eso que era el principal. Lo que pasa es que habíamos hablado antes de hentai. Es que se vaya al 69 original. 16, perdón, el 69. No, el episodio 69 fue la primera vez que hablamos de hentai. Y en el 169 es gracias, que hablamos de nuevo acerca de hentai. ¿Verdad? Entonces, pues, así es como ha quedado. Dice acá... bueno, ahora sí me despido. Está muy bueno el podcast. Ya los he recomendado ampliamente por estas tierras californianas. Hey, muchísimas gracias. Ahorita no hay un incendio por ahí, por cierto. Hey, no sé cómo estará la situación allá, pero acuérdate que esto lo escribió desde el pasado. O sea que ahorita ya está. Un saludo al pasado. Un saludo póstumo. Sí. Postdata, ¿me podrían recomendar algunas series de animes que estén viendo? No te viendo? Preocupes, allá gracias. En los centros de refugiados les ponen wifi también. Sí. Tico, Eliud pregunta que ¿qué serie de anime estás viendo tú que le puedas recomendar? Uy, ¿cómo es que se llama esta? La Index. El Índice. Estoy viendo el Índice. Sí, solo el Índice. Right. Se llama Toaru Majutsu no Index. Que es como el Index mágico, el Índice mágico, no sé qué. Que es de una bicha que le han metido en el cerebro. El Índice, ah, no. Ella es el Índice de como 103,000 libros mágicos. Oh. O sea que ella tiene todo ese conocimiento en su cabeza. Y... pero sin que le hayan metido el dado Índice. Bueno. Ya que está hablando de gente ahí, pues. Sí, claro. Esa es la que ahorita estoy así como viendo. Oh. También Marcus Frontier. Así voy lento, pero seguro. Uh-huh. Y vamos a ver qué onda. Quiero empezar a ver Gurren Lagann, que le han recomendado mucho y ahí tengo... ahora que al fin episodio. Llegaste a nivel 70 en World of Warcraft, ya estás viendo otra vez anime vos. Sí, porque ahorita estoy esperando que me venga la expansión, pero bueno. Ya, yeah. Ok. Bueno. Ok, buenísimo. Entonces, continuando con el show. Déjame ver, tenemos otro email por acá de nuestro amigo Víctor González. Quizás les suene el nombre de los Super Furry Animals. Es un grupo británico bastante popular en el Reino Unido, pues su vocalista Geoff Rees y el productor Boom Bip se han unido para hacer el proyecto denominado Neon Neon, una mezcla de electropop con inspiración en los 80s. Ahora, ¿por qué esto les interesaría a los geekos? Esto debería estar en el blog de Vicorinthian, dice fallenbeats.com, shameless plug, pero resulta que su inspiración en parte son elementos geek. El álbum se llama Stainless Style en honor al DeLorean y el single que promocionan se llama I Told Her on Alderaan. Que cualquier buen geeko sabrá a qué saga se refiere. Acá les mando la rola. Suena como The Outfield o Men at Work. Star Trek. Lastimosamente no suena. Ya Battlestar Galactica. Sí. Ya anduve buscando a dónde está la canción y francamente no sé dónde. No sé dónde está la canción. En el correo no viene incluido. No, viene un archivito de un K. Es que es bien corta la canción. Sí, cabalos. Ya. Que es cantada por Micro Machines. Bien comprimida. Esa compresión viene del futuro. Así que, Vic, si puedes conseguir en algún otro lado el MP3, porfa, mándamelo de vuelta porque a mí sí me interesa muchísimo. O el link a donde está el sample para oírlo. ¿Te lo habrá borrado algún anti-spam de Gmail? ¿O? No, no creo. No tiene. Bueno, nuestro amigo Miguel Mora nos escribe. Hola, geekos, todavía no salgo de mi asombro al escuchar a Omar decir en el podcast pasado que le había gustado la película de Speed Racer. Mi mamá me solía decir que la tolerancia es uno de los valores más importantes y que la diversidad de opiniones es lo que hace al mundo ser tan entretenido. Pero esto que tengo que decir, señor Egan, no me lo puedo aguantar. Speed Racer es una basura. Pero respeto, más no entiendo sus gustos, dice. Bueno, Speed Racer a mí me gustó. Y voy a ser bien sincero. Me gustó porque el estilo artístico... No te rajes. No me estoy rajo. No te eches para atrás. Pero precisamente lo que solo estoy porque explicando está Britomán por aquí, fíjate. Porque no. Britomán ya le estaría mencionando la madre a quién. A Miguel Mora. A Miguel. O sea, no. Doña Mora, con todo respeto, pero. Mira, Miguel, no, lo que pasa, a mí me gustó muchísimo la parte artística de la película. Y la parte, la adrenalina en realidad, es, o sea, está bien hecha, pues la película está bien hecha. Está ahora, ¿será que no sé si es que no era fan de Speed Racer cuando, del anime o qué? Pero si eras fan del anime y mirabas la película, o sea, está bien, creo yo, está bien hecho. Pero puede ser que cabal, puede ser que el anime... Mira, lo que pasa es que hay mara que envejecen, se hace adulta. Yeah. Sí, como yo, porque yo no me sentí identificado. Sí, vos perdiste el complejo Peter Pan hace un par de años. Pero bueno, así que lo siento, Miguel, pero eso es siempre sigo, me estoy gustando. Creo que lo que más me duele en el orgullo geeko es que usted no es el único a quien esa basura, perdón, película le ha gustado. Eso me hace cuestionarme si solo al Tico y a mí nos quedan algunas neuronas sanas, dice. O sea, tal vez las neuronas. Que a nosotros, a quienes las neuronas no nos funcionan. No lo sé, pero esta situación me hace pensar que siempre habrán películas, cómics, libros, series de TV y cualquier cantidad de porquería que a la gente, que a alguien le gustará. Sobre todo porquerías. Veo, si con mi cara y mi forma de ser tengo novia, entonces cualquier cosa puede pasar, dice. Saludos, Kikos, y salud. Postdata, no me tomen en serio, yo a ustedes los respeto mucho. No, yo también te respeto. Y... Pero después de lo que dijo, yo ya no. Respetábamos. No, o sea, hay gusto de gusto. Tiene razón, ¿no? Y en una de las próximas secciones de este mismo programa vamos a comentar ese mismo aspecto, pero aplicado a otro material de entretenimiento. No, y así siempre van a haber cosas. Por ejemplo, a mí Spider-Man 3 no me gustó y a vos sí te gustó. Pero es que vos tenés malos gustos. Sí, no gustó Speed Racer. Para otras cosas. Sí, okay. La verdad es que sí, hay gustos de gustos, pues. Jorge Luis Cook es, perdón, Echazú, nos escribe por acá. Buenas, ¿qué es esto? Buenas Salenas Cronopio. ¿Qué es eso? Cronopio. Buenas Salenas Cronopio. Hola, soy Jorge Cook de Argentina. Y los escucho desde hace un tiempo, pero recién ahora me he enterado de este blog llamado ¿Quién Gana? Que... Es que me decidí a escribirles antes de que se me adelantara alguien. www.quiengana.com. Podrían sacar ideas para el Versus, dice. Oh. Ah. Prometo un mejor mail la próxima vez que escriba. Y el saludo inicial es de Julio Cortázar. No sé quién es Julio Cortázar y no sé qué es. No soy yo. Buenas Salenas, Cronopio. Está interesante, o sea, pero ya vamos a hacer un poquito de búsqueda ahí. Vamos a hacer una búsqueda. Julio Cortázar. Cronopio, así como se escucha. Ajá. Con I latina. Exacto, cronopio. Así que bueno, muchísimas gracias a Jorge Luis, ya nos dejó tarea, vamos a buscar qué onda. Miguel Mora. Hey Omar, recién salgo de ver la nueva película de James Bond y estoy sorprendido de cómo te pudiste dar el tiempo para la familia, el trabajo, ese de medios y todavía salir en la película. El papel de Dominic Green te quedó grandioso. No conocía esa faceta histórica tuya. Solo te escribo para felicitarte y deseo volverte a ver de nuevo en la pantalla grande. Arriba Geekos y arriba Omar. Solo porque no he visto la película, no sé de qué estaba hablando Miguel, pero ya la voy a buscar. Ya la voy a alquilar. Y ya te cuento qué onda, porque si no sé quién es ese chavo. Dominic Green. ¿Vos ya la viste, Tico? ¿Cuál? La de Bond. Ah, sí. ¿Quién es Dominic Green? No es el malo. No sé, pero dice que yo salgo ahí. Que yo soy Dominic Green. Cronopio tal es... ¿Te parece? No sé. Un personaje ficticio que aparece en las obras del escritor argentino Julio Cortázar. Ajá. Cortázar, perdón. Aparecen con otros personajes imaginarios como Famas y Esperanzas. Bueno. Y son los sujetos de muchas historias cortas. En su libro de 1962, Historias de Cronopios y de Famas. Bueno, voy a tener que hacer un poco más de research yo también porque si no lo conozco. Pero está interesante. Nuestro amigo Víctor Saca nos pone: queridos geekos, soy Víctor Meme Saca desde Salta, Argentina, para Estilo Retro. Gracias por mucha lucha Ni idea que era un programa del Cartoon Network. Ahora lo escucho unas 300 veces al día, dice. Aquí les mando las fotos de una fiesta de disfraces. La condición era de ir de superhéroe. De paso les tiro la idea. Deberían organizar una fiesta de geekos. Que la condición sea disfrazarse de héroe de manga o cómic. Yo, meme, soy el Joker, humildemente. Creo que fue el mejor disfraz. La que cumple años es Bellota, la novia de Batman, que es mi amigo Emilio. Bueno, vamos a las preguntas. El amigo es Emilio y él se disfrazó de Joker. ¿Habrá algo escondido ahí? Bueno. Yo que Batman cuido mucho a Bellota. Sí, cabal. Ahí están varios, fíjate. Ahí están buenas las fotos. Aquí está el Batman con la Bellota. Puta ese Batman. Se comió a Robin. No, pero... no está. Está chistoso. Yes. Ah, está el Joker, mira. Está bueno. Pero se está sonriendo más Batman que el Joker. Sí, cabrón. Me ríe tanto Batman. Ey, esta chica. No contó quién era la... ¿Quién es esta? Spider-Woman. La mujer teraña. ¿No? Gatúbela dice acá, pero esta parece más Spider-Woman. Es una gatúbela que se le tejieron una telaraña. Sí, en la panza. Aquí sí, este es un ¿qué? ¿Un Power Ranger o qué? Sí, espérate, este es el Roberto. ¡Ay! A ver. No es Roberto, es un Power Ranger. Pero como que fuerza mística. Sensei, ¿estás ahí? No, todavía no. Así que ahí está el Joker. Meme. Aquí está solo la foto de Joker. Hoy sí, hola. Ah, hola, chicos. ¡Ey, Sensei! ¡Bienvenido, Sensei! ¡Bienvenido! ¡Ey, me metí al show porque solo me acordé del Batman de la serie de los carros, aquella. De la serie de los carros. De o la sea feria. Que si no mencionamos eso, no te entras al show. ¡Cabal! En el que trajeron al Batimóvil. Le vamos a agradecer al Joker. El Batman tenía la máscara rota y le salía el pelo. Sí. Bueno, solo por eso, lo siento mucho, Sensei, pero te vamos a tener que descontar la mitad del show. Del cheque. Del sueldo. No, pero... Ahí les estaba diciendo a los bichos del chat que estoy viendo Hellboy. Y estás ahí, Sensei. Ah, chispa, ahí está. ¿Hellboy 2 o...? Sí, Hellboy 2. Ya aquí la tengo, ya al fin la compré. La 2 es la que acaba de salir. Ok, ya. Sí, ya está en DVD. Le llegaste al ángel de la muerte. Bueno, ya llegaste donde le cortan la mano a Hellboy. ¡Ah! ¡Spoiler! Hasta la película. Donde se lo pisa, volver. No, lo que le estaba diciendo es el epílogo de la película. Ah, ok. ¿Ya saben cómo, de qué se trata? No, pero no la he visto. No la he visto todavía yo. Ah, vaya. Pues pero aquí no la tengo para verla, pero no la he visto. Bueno, pregunta por acá. Las preguntas para los geekos de nuestro amigo Víctor Saca. Si Liger gana el Oscar, ¿creen que será un mero homenaje o realmente sienten que lo merece? Es que fue buena actuación. Sí, pero yo creo que va a ser homenaje. Porque si te pones a pensar, históricamente los Oscars siempre se los dan a... Nunca se los dan a películas de ciencia ficción. Nunca ciencia ficción y son papeles mucho más dramáticos y más trágicos. Pero... Ni películas de acción. No, tiene que ser una película victoriana, así de que en la época de... Ajá. No. Han habido Óscares para cosas. No Gandhi, tan... Pero mira, lo más popular que han salido con Óscares es Silencio de los Inocentes. Silence of the Lambs. Sí, hasta han habido medio comedias en aquella de... ¿Cómo se llama? As Good as It Gets. Ganó Jack Nicholson, el mejor actor, y la Helen Hunt, la mejor actriz, y era una romantic comedy. Bueno. No, pero no ganó Oscar. Sí, los dos ganaron. Seguro. Sí. Ajá. Wow. Pero no era nada light, estaba bien raro. Era un romantic comedy. Sí. Así, pues, o sea, no era una cosa tampoco. Pero bueno. Para mí sí se lo merece. Para mí se echó un papelazo. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Es un gran papelazo, pero... Un performance en el año. ¿Has visto un performance igual de bueno que es? Es que esas películas las sacan hoy en noviembre, diciembre. Yeah. Puede ser que alguien le gane todavía. Sí. Y aún, posiblemente, quien le va a ganar va a ser una película que ni me va a interesar verla. Sí, The Piano 2. Imagínate... The Accordion. De una chica que no tiene una pierna, toca acordeón. O la película que viene, Valkyria, que viene Tom Cruise haciendo el papel del alemán que quiere matar a Hitler. Pero que solo tenía un ojo, entonces pero no le pegó. Le pegó a la esposa. Sí, pla, ay, perdón. Y Hitler le dio una medalla, entonces. Oh my God, ya. Por favor. Bueno, eso es lo que pensamos. Para mí, dice, no es solo una gran actuación superando al Joker de Nicholson, es la mejor actuación que vi en mi vida, dice él acá. Wow, no sé si en la vida, pero sí fue muy buena para mí. ¿Por qué recién ahora demandan al director de Batman por usar la palabra Batman? Esos tontos que viven en esa ciudad. Y las Batman de Burton y Schumacher no deberían haber sido demandadas también. Es que hasta hoy... Es que esas no tuvieron tanto éxito. Es que no, es que este es un... Creo que es un país detrás de la... Que estaba detrás de la cortina de hierro y en aquella época no llegó. Era Turquía. Está en Turquía. Ah, pues, no sé si hasta ahora llegaron las películas. O es que era un pueblecito que antes no tenía cine. Y hoy ya llegó Cinemark, puso una sala. Y no tenían electricidad. O sea, puso en la sala, pero no habían conectado la luz. Vamos a darle este al sensei, ya que sensei, vos sos especialista de Batman. Aquí va la pregunta. ¿Estás ahí, sensei? A ver, ¿cómo fue? Aquí va la pregunta. ¿Por qué recién... No, perdón. Si Robin murió por una encuesta telefónica de 29 votos... cuando iban a ser el Batman de Burton de 1989, ¿por qué vuelve a aparecer en la pésima Batman Forever? A ver. ¿What? Hey, ese es nuevo, grabalo. Sí. Si Robin murió por una encuesta telefónica de 29 votos cuando iban a ser el Batman de Burton en 1989, ¿por qué se vuelve a aparecer en la pésima Batman Forever? No, pero no tiene nada que ver, porque la encuesta fue en el 88. Ajá. Y la película de Batman fue en el 89. Ajá. Y entonces salió en la otra del Schumacher Malcolm. Para que Brito me jodía regalándome el VH hace 10 años. Solo para eso. O sea que no tiene nada que ver con nada. Ya. Yeah. Dale en la nuca a ese chamaco, ¿quién fue? Este es Víctor Saca. Cuidado, que es el pariente del presidente. No, Víctor, no estás mal, estás mal. El sensei lo dice. Sí. Les dejo una... Yo estoy como el ¿cómo se llama? ¿Qué programa más pura mierda? ¿Cuál? American Idol. Simon. El mal. Estás como Simon, ¿no? Bueno, Simon Cowell. Y les dejo una remake. Regresa del Karate Kid, pero con el hijo de Will Smith. Un Daniel LaRusso negrito. Se viene el Black Power. Obama, Hamilton, solo falta el Papa Negro, dice. Gracias por los mails. Aquí les retransmito por mi programa de radio. Gracias por leer los mails. Aquí los retransmito por mi programa de radio. Y ya están comenzando a aparecer los fans de mangas salteños. ¡Salud! Hey, gracias entonces a nuestro amigo Víctor Saca. No sabía que nos retransmitías por el radio, pero para todos los que nos escuchan allá en Argentina, www.comicicos.com, pasen ahí, compren. Ya vendimos una camisa. Sí, vendimos una camisa más. Oh my God. A un amigo nuestro en España, así que espero que le quede. Ah, hoy sí, es amigo, fíjate. Sí, qué distinción, ya no es hoy escucha, es un amigo. Amigo, compañero. Y señora, ¿cómo es el amor y el interés? Súper contento de que nos pusimos oficialmente al día con los emails. Ey, a tiempo, porque ya estuvo. Ya estuvo el cronómetro. Iba. Sí, así que muchísimas gracias. Omar, es la tercera camiseta de la Ilata y la tuya. Sí, no, Tico también compró una, creo. Es que se vende una al año, porque son súper exclusivas. Así es. Compren ya, sean uno de los pocos que pueden tener la camiseta. Bueno, señoras y señores, con eso vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente segmento de nuestro show, y ese es el... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Había noticias después de tanto mail. ¿Por dónde comenzamos? Por el inicio es normalmente más fácil. Vale, por lo más viejito, Mickey Mouse cumple hoy 80 años. Hey. ¡Holy crap! 80 años de haber sido creado por Disney. Y todavía no sale al public domain. Y aún no es public domain, aún no tiene canas. van a estar celebrando en grande. En no los... tiene mechón heterosexual. No, no mechón heterosexual. No, no, se lo pinta. A él no le da pena. Entre otras noticias, ya se confirmó que Marvel va a lanzar una serie animada de Thor para televisión. Thor. La serie se va a producir, la van a producir ellos, ante todo. Van a ser 26 episodios inicialmente, animados, de media hora, animados. El objetivo es lanzarla en otoño del 2010 para coincidir cerca del lanzamiento de la película de cine, de live action, en vivo. Y lo mejor es que se va a basar bastante en el cómic, y han prometido que va a salir Loki, Balder, los tres guerreros. Y en cuanto a historias, aún no cuentan de qué historias van a tratar. ¿Qué más? Tenemos por acá la triste, triste noticia, pero Opus, la caricatura del pingüino, que era medio política, ajá, creada por Berkeley Breathed, Opus. Terminó, después de 28 años de ser publicada. Terminó, no sé si la... Bueno, aquí en El Salvador publicaron el último tira cómic el domingo pasado. Atrasado, ¿no? Me imagino que sí. Un momento. ¿Qué es eso? Pero... es que empezó como... ¿Cómo se llama? Bloom County. Así es, Bloom Después County. Después se llamó Outland. Sí. Y terminó siendo Opus al final. Opus, ok. Esa es la que estaban pasando todos los domingos. Aquí en el... Sí, pero aquí estaban pasando una... Y aquí, yo no entiendo cómo era, pero... Aquí pasaron... Lo ponían como editorial. Bajo el nombre de Opus... Ajá. Tiras que eran de Bloom County. Mm. Porque yo tenía una yo tengo una colección ahí de tiras de Bloom County... ¿Dónde están esas? Entonces, por eso, esto, ¿qué onda? Me están agarrando material súper viejo y republicándolo con el nombre Opus. Pero fíjate que no era, por lo menos la de los domingos, que lo leía de vez en cuando, no eran tan viejas, porque hacían referencia al tiempo de votación en Estados Unidos, y hacían referencia a la Clinton y a la no sé quién, que estaban buscando las nominaciones demócratas y republicanas. Mm-hmm. O sea, iban desfasados, pero no mucho, al final. Mm. ¿Qué más? En la televisión ya anunciaron que cancelan la serie de NBC My Own Worst Enemy con Christian Slater. La serie tenía bajos ratings relativamente, y tal parece que era cara de producir por el salario de Slater, y también porque hacían varias tomas en alrededor del mundo. La serie en lo personal me gusta bastante. Sin embargo, recibió bastantes críticas porque el meollo de la historia era medio complicado de entender. Y era difícil de tragarse. O sea que dijeron, no, miren, el público está en eso, son demasiado estúpidos para entender esta serie. Nunca va a pegar. El punto es que habían filmado 9 episodios, han pasado al aire solo 5, ya la cancelaron y no se sabe si los 4 restantes los van a pasar. Espero que sí, porque por lo menos está entretenida. Para matar el tiempo. También anunciaron que ya están trabajando en uno de los extras para el DVD de Watchmen. Supuestamente la van a sacar, la estrenan hasta el otro año, en marzo. Sin embargo, están trabajando ya en la animación de las The Tales of the Black Freighter, que serían las historias, los cuentos del carguero negro. Que va a ser una animación al estilo anime, de la historia de piratas que aparece al principio de cada paquín de la serie de Watchmen. Cada paquín comenzaba con una historia narrada desde el punto de vista de un marino que se había enfrentado o escapado de estos piratas y está huyendo de ellos y va hasta su pueblo natal, a su aldea. Y los piratas lo van siguiendo hasta... ¿Pero son piratas de la época moderna o piratas de la época de los 1800? Sí, 1600. Son de los que se están robando los barqueros con petróleo. Los tanqueros con petróleo. No son de esos piratas modernos. Los del centro. Los del centro. Los que te venden los DVDs a dólar. Ay, por cierto, que es un carguero fantasma el de los piratas. Y la voz del capitán La va a hacer ni más ni menos que el actor de 300, Butler. ¡This is Sparta! ¿Qué más? Tenemos... Mira, esta noticia, por buscar una cosa encontré otra, pero no la puedo evitar decir. ¿Vos dilo, sabes que Julio, hay un show, un reality show que se llama America's Next Top Model, que es el host es la Tyra Banks? Pues en esta temporada hay una afroamericana que no es una afroamericana, sino que es un afroamericano, que es un transvesti que está participando. Pero es transvesti únicamente, así que la Tyra Banks le va a costear la operación de cambio para que sí sea transgender. Ajá. Y le dio la noticia en vivo en el show en la semana pasada, no sé cuándo, recientemente, y la fulana, no sé ni cómo referirme a él, estaba emocionadísimo y lloró al aire, obviamente. Ajá. Dice que siente que va a despertar por primera vez y no sé qué más tonteras. And this has to do with comics. How? Estaba en TV Guy, estaba buscando noticias de las nuevas series de televisión que están cancelando porque también cancelan. Ah, es que estaba en la sección de ciencia ficción, creo. Sí. Y es lo triste, esto es realidad, ponele. Prefiero la ciencia ficción mil veces. ¿Qué otra serie van a cancelar? Está confundido el Julius Heroes. Aquí. No, Heroes no. Ya te confundió un poco, dicen que, sí. Que estaba bonita. No, bonito. Definitivamente. El Cher. Ya no sabemos ni cómo referirnos. El Cher y una arroba al final. No sabemos. Mejor Tico, seguimos con las noticias. Sí, por favor. Bueno, a ver. Estaba leyendo que ya tienen a los escritores para la película planeada de Robotech. Para Warner Brothers, la que está siendo producida por Tobey Maguire. También parece que la está produciendo Akiva Goldsman, que por cierto creo que fue el que escribió Batman. ¿Cuál fue la 3? ¿Forever? Ah, no, no. Sí, Forever. Él. Okay. Entonces, los que van a escribir esta película son Alfred Gau y Miles Miller, que son los ahora productores y escritores de Smallville. Así que si le gusta Smallville, buena noticia para ustedes. Si no le gusta, mala noticia. Lo sentimos, va a ser una mierda. Perdón. Tenemos una persona que está dejando comentarios en el blog ahorita. Se llama Diego. Hey, bichos, ¿cómo hago para mandarles mi contribución? Diego, ahí hay un enlace que dice canal de IRC. Está activo. Dale clic a ese enlace. Dijo contribución, le tenés que dar una cuenta bancaria. Ah, entonces apretar el botoncito que dice donar aquí, donde dice propinas en la página web, y ahí nos puedes mandar plata. Y pon números hasta que tope, así que ya no dejes meter más. Bueno. Se aceptan de un gogol para arriba. Así que esos son los escritores de Robotech. A ver qué onda. Yo espero que metan batallas de Baritex, por favor. Lo otro que estaba leyendo era que como que han soltado un poco de información sobre lo que viene después de Batman RIP. Como mencionó Julio el episodio pasado, hay 3 títulos que se van a cancelar, que son Robin, Nightwing y Birds of Prey. Ajá. Pero al parecer van a salir otras series que van a reemplazar a Robin y a Nightwing. Birds of Prey, una vez que la cancelen, va a haber una miniserie de Oracle. Entonces va a haber un Robin que parece que va a ser un Red Robin. Y Nightwing, que va a haber otra iteración de Nightwing. O sea, no se va a llamar Nightwing, pero sí va a haber un título que lo va a reemplazar. Es todo lo que sea hasta ahorita. Ok. Es lo que se espera, así en internet, el sentimiento general es que es un relanzamiento de los títulos relacionados a Batman, pero el que el mamá va a sufrir supuestamente sería la transición de Birds of Prey a Oracle, porque el concepto va a cambiar mucho, ya no va a salir la Oracle con todo su grupo de chicas. Sí. Los Ángeles de Oracle. También aquí parece que dieron como un teaser de que puede que hay una serie de Batwoman. Que esta como que la habían anunciado hace años, pero nunca la hicieron. Y serie... Ah, serie continua de Batwoman. Pero esa que estaba, es la lesbiana. Esa estaba ofrecida desde 52. Sí, pero nunca la hicieron. Ajá, no sé por qué nunca la hicieron. Pero como que todavía tienen la esperanza que salga. Wow. Así que no sé bueno. qué más. ¿Alguna otra noticia ahí? Julius o Sensei. No, que yo tengo un guilty pleasure. A ver. Queremos saber. Pues, chica, que la película de Campanita está bien chiva. No. What? ¿De veras? En serio, está bien chiva. Ahorita les iba a escribir a los escuchas, pero mejor les digo a ustedes. Ajá. Que la música, el tema original. Es por Pink Floyd, ¿no? Canta la Lorena McKennitt. ¿Y ella es? Es música así. Celta. Bien. Toda la musiquita como la Enya, digamos. Mejor que la Enya, porque no, véanla, está bonita. Vos, Julio, si como tenés niñas, prestásela a los gigos. Mira, ellas ya la vieron, te voy a decir, y yo no la vi, me senté solo un ratito con ellas a ver cómo estaba. La animación está bonita, parece, ¿verdad? Está bien. La animación está muy buena. ¿No es por computador? No. Creo que la pasaron en el Disney Channel, sí, ya. Sí, Disney Channel la pasaron hace 3 fines de semana, si no me Yo equivoco. Vi un pedacito también. ¿Es animada? Es animada, sí, es animación tradicional. Creo que tiene partes así como... No, es 3D. Es 3D. Sí, sí. Eso sí, tenés razón, me corrijo. Y bien 3D. A lo Pixar. Ajá. Bien bonito. Okay, es bueno. Yo... Para Peter que vean que fue... Peter Pan 2, vio. No, pero el Sensei tiene razón, por lo menos que la animación está muy buena. Es cierto. No, yo me esperaba una basura. Pero no, o sea, ya la vimos con la Gaby, la vimos como 5 veces ya. Y ella no la quiere ver, solo ya vamos a verla. Sí. No, papá, no. Fíjate que lo triste, volviendo a la noticia que cancelaron My Own Worst Enemy, cancelan esa serie y a Knight Rider le contrataron la temporada completa. Le extendieron de 11, 13 episodios a los 22. Ajá. Por suerte, Chuck sí también la estiraron la temporada, a pesar que los ratings están bajos. Pero dicen, hey, es la ventaja de un programa que es más barato de producir. Aquí están escribiendo en el IRC, el Sensei sacó su corazoncito. porque salen la Campanita de sus 5 amigas. Sí. Haciendo una pieza. Campanita tenía razón el Brito, si estuviera ahorita aquí ya le hubiera... De hacer más. Campanita. Sí, sí, que medio zorrín. Se desvirtuó el Sensei, dice. Es que de, ¿cómo es? De lagartija para arriba todo es cacería. Sí. Así que bueno. Bueno, siguiente sección. Señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados, como es costumbre, el Box Office. Con la mejor música de intro de todo el... De todo el show, de todos los podcasts jamás hechos. Bueno, la número uno. Ah, no, perdón. John Williams me quería contratar. Empezamos de la número 5. Es Changeling. Es una serie, una película con Angelina Jolie y creo que... Clint Eastwood. Ah, Changeling. Que... Ah, es como el modelo que se quiere convertir en America's Top Model. No, es una que le cambian al hijo. Esa es, por ejemplo, va a ser nominada a Oscar, mira. Porque sale Clint Eastwood. No, Clint es el director. Ah, perdón. Y Angelina Jolie. Y la Angelina Jolie... Sale chulona. No, la maquillan para que salga fea. Ah, sí. O sea, es oscarizable. Sí. I beg your pardon. O sea, que si esto fuera en la época victoriana... Ah, solo eso le faltaría. Ya Oscar, fíjate. Seguro. Sí. Pero sale bien buena aquí en la foto. La número 4. Es que esa es la apertura de la película. ¿Cómo se llama? El estreno, ¿no? Cuando le abren la película. La número 4 es High School Musical 3. Que ya Brito la vio. Ajá. ¿Cuánto ha acumulado esa película? Lleva acumulado 84 millones. Y te apuesto que no costó ni 15 en hacerse. 11. ¡Ah, la pistirio! Imagínate. O sea, ya te puedes esperar High School Musical de College Years. No, ya la 4 ya la anunciaron. Ah, la puta, pero, ¿y qué es la nueva generación? ¿O? Sí, es, sí. Pero va a ser de televisión nuevamente, no va a ser así. Sí, lo recomiendo yo. Pero fíjate que tal vez quieren ir limpiando ahí a las actrices que han posado chulonas de Disney. ¿Quién? La chuca. La Adriana Partridge se llama. No, no, ¿cómo se llama? No, hombre. Hodgins, Vanessa Hodgins. Vanessa, pero no ha salido en paño. Pozo, no, pozo. No. Sí, chulona, no, sí, no, sí. Sí, no, sí, sí, no, sí. Me consta. No dejaría ver a mis hijas esa película si fuera cierto, no. Es verdad, Julio. Se tomó ella fotos desnuda para su novio y fue un gran escándalo. Sí, pero salía en calzoneta o en... Salía en tanga, pero topless. En solamente el bottom tenía puesto el bikini. Y de ahí salía topless. Posándole, bueno, para el novio, bueno, supuestamente. Bueno. Busca la foto. The Superficial. Sí, claro. Y curiosamente no la despidieron. O sea, imagínate a la el interés. A la Miley Cyrus, que medio salió una foto enseñando la espalda. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! Pero tampoco la despidieron. Ahí no, están lanzando la nueva temporada. Sus cachetadas y sus latigazos. Así la amarraron. Opa. Oh my God. Un nipple, bueno, slip de la Nicole Kidman. Oh my God. En la mera portada ahorita de. Disculpen. Bueno, la número 3 fue Role Models. No sé quién sale. Bueno, la número 2 fue Madagascar, Escape de África. Uh-huh. Fue su segundo fin de semana. Hizo 35 millones. Bien. Costó 150 y lleva 116. Dos semanas no está mal. Creo que las puede hacer si sigue a este ritmo. Sí. Si no baja más, no es tanto el bajón de la tercera semana, pues puede recuperarlo. Y la número 1 fue Quantum of Solace, que vamos a dar ahí el review cuando regrese el Batman. Esa costó 200 millones y ya lleva 67. Gente, ¿cierto? Dicen que es la de Bond que más ha ganado en el primer semana. Sí, es la que ha tenido la mejor apertura de una película de James Bond. No la he visto todavía, eso sí. Y está bastante buena. Solo el verla. Tico y Britomán, sensei. Yo está mejor que Casino Royale. Mira, tenés que ver Casino Royale prácticamente. O sea, el comentario de Brito, que él la había visto Casino Royale ese mismo fin de semana que fuimos a ver Quantum of Solace. Era ella está en pie. Yo realmente no me acordaba. Esta empieza 2 minutos después que termina Casino Royale. O sea, sí, o sea, la dos de corrido es como que fuera una sola mierda. Tico, ya que tenés la lista ahí, sacan Miri, Make a Porno. ¿A dónde? ¿En qué posición está? Uy, espérate, esa está. Oh, tiene que estar buena esa película. Número 6. ¡Yes! Está número 6, no, mucho. O sea, para hacer una película de ese tipo que es R. Hizo 3 millones. Lleva, costó 24 y lleva 26. Bueno, súper saludo a aquí a nuestro amigo Silent Bob, que pues no dijo nada porque no es medio nada, silent. Es callado el chao. Esta, según el entiendo, micrófono de él sí sirve hoy, ¿verdad? Sí sirve, pero pero él no habla. No habla mucho. Bueno, yo entiendo que de las películas de Kevin Smith, creo que la más taquillera, no sé si fue Dogma o la de Silent Bob Strike Back. Una de esas dos. Pero fue como de 30 y algo millones, sí, pues, sí. O sea, no fue la gran cosa. Y este ya se lo va acercando, esperamos que le pegue más. Uh-huh. Así que bueno, ahí está el box office. Bueno, hoy voy con mi súper análisis doctoral. A ver. La tesis. La tesis. Que hubiera tesis de eso. Y hijo, te hubiera disfrutado de la universidad. Me negaría a graduarme, aún estaría ahí. Sí, cabal, ahí está haciendo research. O haría las veces del sensei y me pondría a dar clases. Sí. Yo daba clases. Por eso. Por eso vos no querías salir tampoco, ¿verdad, sensei? ¿Te gustaba dar clases de técnicas de redacción? De todo daba. ¡Ay! Cuidado. Avisa, te va a oír Laura. ¿Cómo es que se llama? De Chip and Dale. No, por favor, let's talk. Vale, el volumen es tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos hoy con el reportaje exclusivo. Ya publicaron información parcial sobre ventas de cómics en Estados Unidos para el mes de octubre. De octubre. Yeah. Wow. Miedo eso. Hay bastante carnito, fíjate. Mira, vamos a comenzar hablando del market share. Si se recuerdan, en el episodio pasado, cuando tocamos el tema, decíamos que Marvel había obtenido más del 50%, ligeramente arriba del 50% de market share, y DC había bajado a casi 30%, siendo una de las diferencias más amplias que había habido en historia reciente, en los últimos 5 años por lo menos. Ya estos números han vuelto un poco más a la normalidad. Y se explica porque en el mes de septiembre no hubo packing de Final Crisis. Entonces, okay. Hoy sí salió. Hoy sí salió el correspondiente a octubre. Entonces ya el market share de Marvel se redujo al 39% y el de DC Comics subió casi al 32%. Uh-huh. Ya se acercaron. Puta, solo ese cómic. Sí. Y todavía sí están emputando de Grant Morrison. Tanto así que el top 10, fíjate cómo quedó. En primer lugar, Secret Invasion, el número 7. Uh-huh. En el segundo, Final Crisis, el número 4. Tercero, no me preguntes por qué, Hulk, número 7. Volvió a salir, porque ya había salido el mes pasado. Salió, no, era el 6 el que estaba ahí en el top 10. Pero hoy el 7, que ya terminó la historia inicial, el story arc. El 7 es donde hay dos historias separadas en el mismo. Uno que se van a Las Vegas. Yo creo que es por Frank Cho, fíjate. Tal vez. Porque estaba la parte del cómic que donde salía She-Hulk. Uh-huh. Está, y que son tres chicas las son que... tres chicas versus el Hulk rojo. Uh-huh. Es Frank Cho. Puede ser. Mira, el packing no estaba malo. Estaba como que divertido, pero lo lees en 10 minutos. O sea, menos, es que... No sé, no entiendo eso. Jeff Lowe, para mí, ese hijo de puta está escribiendo un fanfiction. O sea, por casualidad agarraron un escritor de fanfiction que se llama Jeff Lowe y le han dado una serie mira, oficial. Ya lo echaron de Heroes, así que espero que comience a escribir en forma. Puta, tal vez hoy tenga más tiempo. Es que imagínate la historia cómo va. O sea, imagínate la historia es... Hulk, de repente sale un Hulk igual de fuerte que él, pero que es inteligente. Y ese Hulk... Y rojo, y de otro color. ¿Va? Y ese Hulk le da duro a cualquiera que llegue. ¿Va? Ok, después se da duro contra, no un Wendigo, que es uno de los clásicos enemigos de Hulk, sino que contra una familia, una tribu entera de Wendigos, que lo atacan. Después, a ver por qué puta se va a Las Vegas, y ahí se transforma de vuelta al Hulk gris, que se da duro contra los Wendigos. O sea... No tiene ninguna lógica, ni por qué, ni razón de ser esa trama. Pues simplemente está haciendo como cosas de que la madre dice, oh, qué paloma, oh, qué cosas que le gustaría a cualquier... Mira, o sea, no se explica, la historia sí lo explica, porque en el número 2 matan a un Wendigo, el rojo mata a un Wendigo. Sí, llegan entonces, los Wendigos a buscar... Los Wendigos andan, se quieren vengar, pero los Wendigos son de climas nevados y bajan hasta el desierto Nevada, Las Vegas. Buscando al rojo, pero se encuentran al verde. Pero el verde no se hace verde, sino que se hace gris. Ajá, o sea... Y el rojo, como dijiste, que lo dejan libre. O sea, nadie se le ocurre meterlo preso. No sé si se sabe quién es. Creo que todavía no. Aún no lo han revelado. Entonces, cabal, como que agarraron un bicho ahí de 10 años que dice, escribí tu historia de Hulk favorita. Pero mira, está vendiendo... Eso es lo que no entiendo. Está vendiendo figuritas. Y va a vender figuritas, imagínate. Sí. Vale, fíjate, en las cuatro. Es que Hulk, en posición 3, vendió mejor que Batman 680, que es parte de Rip. Que toda la gente está. Ese paquín está enfermo, no me gusta. En la quinta está New Avengers, que es un parte de Secret Invasion. En la quinta. Allá en la quinta, sí. En la sexta está Mighty Avengers, que también es parte de Secret Invasion. Sí. Séptima, Astonishing X-Men 27, que es parte de la nueva historia de Warren Ellis, perdón. Que sí está interesante y el arte está bien bonito. En la octava está Amazing Spider-Man 573. Es la posición más alta que ha tenido Amazing en los últimos meses, porque fue el último paquín de New Ways to Die. Que era la historia con el Venom y Anti-Venom, que era un gran relajo el que armaron. Pero fíjate hasta qué punto se nota que la gente se interesó más en esa historia específica, porque los otros paquines de Amazing que publicaron en el mes de octubre ya no están en forma consecutiva con el 573, sino que se fueron a la posición 17 y a la posición 18, ya cuando comenzó el otro story arc. En la novena está Uncanny X-Men y en la décima Justice League of America, 25. Hoy DC tuvo por lo menos, ¿qué? Tres posiciones. Final Crisis, Batman y Justice League. Sí, que antes creo que... Fíjate que en las otras 10 posiciones que siguen, solo voy a mencionar un par interesantes. En la 11 está Thor, el 11. Ajá. Thor. Sigue alto. Que sigue alto. No es una historia muy interesante. La leí ayer, por cierto. Thor 11. La de Thor 11. Y lo más interesante es que sale por primera vez el Capitán América. Nuevamente, Steve Rogers. Steve Rogers. ¿Qué está haciendo ahí? Porque es el aniversario de la muerte de Steve Rogers. Entonces Thor le quiere... se quiere despedir de él porque él no estuvo para su muerte, entonces lo invoca. Y aparece el fantasma de él y habla con Thor. Ah, lo bueno. Más interesante es que Thor le pregunta: ¿y por qué no estás en tu descanso eterno? Uh-huh. Porque él dice: estoy en un lugar oscuro. Porque vos me llamaste, ¿no? Yo estaba preparando algo para decir: América, el Capitán América, no sé qué. Y dije: no, ya vale, chonga, ya mucho me tardé. Pero aquí en el IRC la mano: ¡América! Question mark. Dilexia vocal, sí, lingüística. Lingual. Hey, y eso de Thor no es spoiler, pregunta por acá. No, porque no es lo principal de la historia. Yeah. Te pasa al principio, imagino. No, es a la mitad. Sale a la mitad y no es nada como... Es que todas esas historias de Thor como que son, se van a lo cerebral, porque es, son interesantes, pero no hay mucha acción. En otras ha habido, pero en esta no ha habido casi nada. Pero lo interesante es que no solo habla con él, sino que le dice: no he podido como pasar al más allá, mi descanso eterno. Hay algo que aún me detiene. Como diciendo, están armando y que puede haber un regreso. Y se le queda viendo a Thor así... Pusiste invocación, cabrón. Pues fíjate que Capitán América está en la posición 14. Esa posición es difícil. La posición 13 está... esa es peor. Esa es machuca. La furia de los Red Lanterns. ¿Ya lo leíste? Solo sé que Atrocitus es el jefe de los Red Lanterns. Ajá. Pero no he leído el comentario. Sensei, vos que lo estás recomendando. Ah, sí, vos dijiste, corran a leer esa onda. ¿Sensei? ¿Tú estás viendo La Linterna Verde? Fue al baño después de ver Campanita y sus amigas. Vale. Fíjate que está muy bueno. Todo cansado. Lástima que solo es una historia de dos paquinicitos. Y el único... no la has leído, no voy a dar spoilers. Uh-huh. Pero léanlo. Es de lo mejor que ha salido asociado con Final Crisis. Y lo peor es que no tiene nada que ver con Final Crisis. O lo mejor, ¿no? Depende de su punto de vista, imagino. Tal vez lo mejor. En la posición 16 está el especial de dos números de Ghost Boxes, de los X-Men también. Uh-huh. Y después vamos a hacer un salto a posiciones más elevadas. Lo que hablábamos antes de los diferentes gustos. Posición 24. Uh-huh. Marvel Zombies. Volumen 3, el número 1. Ok, ajá. Ponele, en la 24, hay 75 posiciones para quienes que yo creo que podrían considerarse las mejores. Son más dignas, ¿eh? Más dignas. Posición 58, ajá. Scar, el hijo de Hulk. Ajá. ¿Quién está leyendo? O sea, ¿has leído tú alguno? No. Yo tampoco, Brito, más o menos, el sensei. Leí el primero, sí, pero ese fue así. ¿Qué? Scar, el hijo de Hulk. ¿Has leído vos alguno? El hijo de Hulk. No, nada de eso. ¿No tiene figurita? No. Bueno, ya regresaste de los Red Lanterns. ¿Qué opinas del Paquín? ¿Te gustó? Bueno. Bueno, okay. No podíamos esperar más que lo más que le podemos sacar. Sí, claro, no podemos pedirle más al sensei, pero... ¡Corre, hijo de puta! En la posición 68 está el primer Paquín, que no es ni Marvel ni Lobo. DC Comics. Como es costumbre. No. Por eso está en la 68. La Buffy siempre era top 20. Este mes no hubo Buffy. Entonces, el primero es de IDW, G.I. Joe. Ok. ¿Y el 69? es un hentai. Es Ángel. IDW también. Ah, ok. Pero, fíjate, ahí sí, ya que estamos hablando de cifras, estaba viendo hace poquito In Lying in the Gutters. Ajá. Dan una cifra, espérate, ya te quiero. Mientras el Ticomán busca esa cifra, que dice que el cómic más vendido, pero no me acuerdo de qué mes. Okay. Mientras Ticomán encuentra el mes, Entonces me surgió la duda. Habíamos estado hablando de los cómics que está cancelando DC. Ajá. Entonces diga, veamos en qué posición están esos cómics. No están en la lista de los top 100. Aquí está. Vamos a ver, ya encontró el mes. Uy. Lo perdió. No. Es que no dicen el mes. El mejor cómic americano del año. Así, el mejor en ventas. ¿De qué año? Este año. Ah, ok. ¿Qué te imaginas? ¿De este año? ¿Final Crisis o Secret Invasion? ¿Uno de esos dos? Aquí dice no. Fue Gears of War, número uno. Ah, no. De DC Wildstorm. You're kidding me. Creo que basado en el juego. Está basado en un juego, uh-huh. Sí. Dice que ha vendido más de 450,000 copias. Solo el 10% fueron por el direct market. Por eso no se ve en las cifras. No se ve aquí. O sea, se vendió en tiendas de videojuegos. Uh-huh. Así, pero no a través de Diamond, sino que por otro canal. Entonces, esperen ver más cómics basados en juegos. Y el próximo episodio de los Kikos hablaremos más de video. Hablaremos de Gears of War. Sí. Hay que leerlo. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo para comer. Hay que nosotros comprar la Xbox primero. Nosotros leyendo. Al tiempo que estamos. A ver, ¿quién me regala la Xbox? ¿Quién la patrocina para hacer el review del juego? Amigos, si quieren que hablemos de videojuegos, aprieten el botoncito ese amarillo que dice donar ahí, donde están las propinas del blog, y compraremos un Xbox. De 3 dígitos para arriba, por favor. De donación. Bueno, entonces, no digo decimales, ¿no? Antes que el tico nos diera esa gota de sabiduría, ¿no? Entonces que quería buscar cuál es la posición de ventas de los paquines que están cancelando. Pero como la información que se ha publicado para octubre es top 100 y no aparece en ninguno de esos paquines, me tuve que ir a septiembre, un mes atrás, donde sí ya aparece el top 300. Y la ventaja es que para esa lista ya aparecen los volúmenes de venta, no solo posiciones relativas. Entonces, estas cifras a continuación son para septiembre. Habíamos hablado que están cancelando Nightwing. Ay, no lo tengo. Nightwing, dos. Una Julio y el otro creo que el que escribió, o la mamá que el artista. No, pero sí tenemos Birds of Prey, 111. Posición 111. Ah, no, pero eso es, yo pensé que podía decir 111 ejemplares. No solo posición relativa, sino que volumen. Entonces, volumen, es que volumen. ¿Qué? Con 21,000 copias. 21,000. That's not that bad, though. Ya ves, no saca costos. El otro que están cancelando es Blue Beetle. Este no lo habíamos mencionado, Tico. Lo cancelan. Lo cancelan. El único héroe latino que ahorita... La ventaja es que el personaje no se pierde porque ya lo integraron a Teen Titans. Ah, sí, cierto. Pero pierde su paquín. Espérate, Blue Beetle es Teen. Sí. Sí, es que acuérdate que en Infinite Crisis le volaron la cabeza a Ted Kord, que era el Blue Beetle de esa época. Y ahora entonces, el nuevo Blue Beetle es un teenager. El escarabajo mágico que andaba, se le pegó en la espalda al Blue Beetle, al Jaime Reyes, se llama el chamaco. Yeah. Es un adolescente latino. Ok. Estaba en septiembre en la posición 161. Y vendió 12,000 copias. Sí, ya meditaba, sí. Pero fíjate, todos los de Vértigo, esos los mantienen, pero creo que es más por status o marketing, porque creo que el que más vende es como 10,000 copias. Bueno, tú mencionas el Vértigo. Fables. Ajá. O sea, que es de los... Es uno, el que mejor vende. Acclaimed y no sé qué. El que mejor vende. En septiembre estaba en la posición 102, casi llegó al top 100. Ajá. Y vendió... 23,000 copias, casi 24,000. Es el que más vende de Vértigo. Es el que más vende. Lo que sucede es que ahí hay economías de otro tipo. Porque Fables lo recopilan cada 6 meses. Y venden libros. Y las recopilaciones los venden en cantidades. Entonces ahí es donde ellos sacan costos. Y sacan ganancias, mejor dicho. Ya te vamos a dar Nightwing en un momento. El otro que están cancelando es Manhunter, DC Comics también, posición otra 163. Esta sería creo que la tercera cancelación. Con 12,000 copias. Y también DC tiene otros eventos ahorita simultáneamente con Final Crisis. está uno que es todos los criaturas mágicas, todos los personajes mágicos en una guerra en el infierno. Ah, sí, sí. Que se llama la Reign in Hell. Gracias a Dios nadie los escucha, nos ha pedido que la comentemos porque creo que nadie la está leyendo. Okay. Para darte una idea, en septiembre está en la posición 126 con 18,000 copias vendidas. O sea, espero que no haya un punto crucial de la trama de Final Crisis. No lo va a haber. Desde el principio dijeron es aparte la historia y a veces el interés que ha despertado. Sí, el gasto de dinero. ¿Eh? Pero no podían tener a sus héroes cósmicos desatendidos, ociosos. Ah, no está la guerra Rantanagar. Entonces está la guerra Rantanagar que vendió 20,000 copias. Otros paquines que me llamaron la atención es Spawn, que está por ser relanzado. Ya fue relanzado, pero para en septiembre aparece cuando aún no había sido relanzado, vendiendo 19,000 copias, pobrecito. O sea que ya es por hobby que la publica. Fíjate, no, pero ahorita que vuelve McFarlane. Ahorita McFarlane lo ha comenzado a escribir, no a dibujar. Ojo. Vamos. Mi esperanza es que él haya dicho finalmente, estoy vendiendo una babosadécima. Ajá. Y él, desde que lo creó, dijo, yo tengo un final ya definido. A que llegue al final. A que llegue a un final y ya sé cómo lo voy a acabar. Espero que tal vez se ha decidido a decir, ya vamos camino a eso. Yeah. Yeah. ¿Vieron que salió el nuevo trailer de Watchmen? ¡Sí! No lo había visto. Está bueno. Espérate, a ver si... Está en YouTube. A ver si toca. No. A ver si hay audio y no son solo escenas mudas, ¿ves? In a world, en un mundo. Qué bello el diálogo. Ahí es cuando avientan al comediante por la ventana. Ahí es cuando dicen Watchmen. Este era Rorschach. Somebody knows why. Que habla igualito que Batman. Somebody knows. Harry had been working for the government. Maybe it was a political killing. Maybe someone's picking off costumed heroes. Sí, ese Batman. Christian Bale es el Rorschach. John thinks that there's going to be a nuclear war. What if that's why someone wants us out of the way? So we can't do anything to stop it. An attack on one is an attack on all of us. Watchmen are over. What do you suggest we do about it? Retribution. We can save this world. I save the world. I no longer have any stake in. Do it for me. Wow. Le he metido algo de diálogo extra. Sí, fíjate. Ahí me vas a prestar otra vez el libro vos. Me lo voy a fotocopiar todas las copias. Y me oye ahorita la DC y me demanda. Sí, no. Mejor préstamelo. Look up and shout, save us. Wait, who is that? No es Christian Bale. No, pero quiere ser. Se inspiró. Ocuparon el mismo filtro que utilizó Bale. O se enfermó del mismo virus de la gripe. Es que la máscara es. Mira, Watchmen. Fíjate que yo tengo miedo de esa película que no vaya a pegar. Espero que... Y no quiero ver la extra tampoco. Espero que se vea así como que cautivadora y que... Es que hay tanta expectativa ahorita, pero geek. Ajá, geek. Pero si ha filtrado a la Mara no geek, creo que no, bueno, porque no le suena. Es película de verano, ¿verdad? Es blockbuster de verano. O el booty. A veranos. Ajá. Porque es que... no hay ningún héroe conocido. Cabal, esa es la cosa. Al gran público le va a interesar tanto como la película de Will Smith. Bueno, esa le fue bien. Eso, sí. Hizo pisto, por lo menos. Pero yo creo que va a ser bien triste, que es la mejor historia de cómic jamás escrita, supuestamente. Sí. hacen una gran película que a los geeks nos va a encantar, pero que el gran público la va a dejar. Y que va a ser, pasar por y no va a recaudar todo el. Y fíjate que ese es el lío. Si no llega a recaudar o recauda poco, le van a dar en la neca las películas de superhéroes de repente. No, no creo. No, pero no, Marvel va a seguir, pero ya no va a ser el mismo. La van a pensar dos veces. Boom. Es que Marvel Studios, ¿qué más le queda? O sea, no va a empezar a hacer. No, es que esto no es Marvel, esto es DC. No, no, no, yo entiendo. Sí, pues. No, pero Marvel es el que tiene bastante. Pero Marvel Studios es el que tiene más en, cabal, más en. Así es, en el tiene Burnham. Cola y tiene el plan de mercadeo ya hecho para su movie. Exacto, entonces no es como que de repente van a decir, no, ya no, ya no hagamos eso, ahora vamos a hacer Zack and Miri Make a Porno. Well, no. Part 2. Ajá. Fíjate que. Ah, y Nightwing. Nightwing no está mal. Posición 31 vendiendo 53,000 copias. Está bien. Es que no es cancelación, es relanzamiento, es lo que pasa. Cuando lo relanzan, como Flash. El otro dato de la conclusión ya de la tesis después de ver todos estos números, si te das cuenta, las principales posiciones, el top 10, están compuestos de eventos y paquines relacionados a los eventos. Tenés The Secret Invasion, tenés 3, The Final Crisis tenés 1, tenés uno Batman Rip. Batman Rip, sí. Entonces, ahorita la gente está consumiendo eventos. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Podrían estas casas sostener series? Puro evento. Al revés. ¿Podrían volver a sostener series con historias mensuales independientes cada una de sus paquines? ¿O para vender bien necesita que haber un evento que jale atrás a un montón de paquines que nadie compraría? Es que, ¿sabes? A mí por lo menos me molesta el hecho de que estoy leyendo una serie y a media serie está la continuidad de la serie, va la historia, va desarrollándose y de repente ¡pum! Crossover con un evento y pasa una cosa y le dan vuelta gato a la historia que llevaba el escritor y tiene que irse en otra dirección o tiene que botar cosas que se habían estado anticipando. Entonces, para mí, series tipo Daredevil, que era Bendis y Alex Malev, creo que era, por varios años, un montón de años, estuvieron ellos haciéndolo y casi no había relación con el resto del universo de la Marvel. Y esa serie, o sea, la lees y es una historia buenísima. Por otro lado, tenés X-Men, que cada 5 meses parte de un crossover y ahí se siente como que no hay historia ahí. Entonces, según la filosofía de marketing que ocupan, es que el crossover hace que la gente compre más para tener completo todo el crossover y leer toda la historia del crossover. Entonces, con eso artificialmente suben las ventas. Pero, para mí, están dañando la continuidad de cada serie individual, pues. Entonces, le reducen a la serie individual. Yo estoy de acuerdo. Ese es mi. Y tal parece que vamos a seguir viendo eventos año tras año, porque es lo que vende. Y al final, ahorita, parte de la crisis en Estados Unidos económica, Se va a ver que la venta de paquines, obviamente, si tenés que escoger entre comida, gasolina y paquines, más caros. Vas a dejar de comer un poquito. O tartas un cómic. $3 casi, ¿eh? Sí, no, hay unos de 4, bastante de 4. Entonces, al final dicen, DC Comics es el que vende menos en comparación que Marvel, pero por lo menos es parte de una corporación multimillonaria, Warner. Y está en mejor posición de capear la mala temporada. Uh-huh. Sin embargo, Marvel se dedica únicamente a vender cómics y hacer películas ahora. Uh-huh. Así que van a socarle. Sí. Bueno, tal vez el último comentario antes de terminar. Dale, porque el tiempo ahí. Es open mic. Sí. Este 21 de noviembre sale la primera película basada en la serie de libros Twilight, que según entiendo es una serie que como que ha venido a reemplazar a Harry Potter. Yo leí hoy el que terminó esa serie. Sale Cedric, ¿eh? ¿Leíste el primero? Yo se los comenté hace en el DJ. Y bueno, ya va a salir la película. Es de una chica que se enamora de un vampiro y se mete al mundo así ese de los vampiros. No sabía qué tan dark, qué tan obsesionados están los fans por eso. O sea, se está viendo el actor que está haciendo ahorita de Edward Cullen, se llama el protagonista. Pero el actor, no me acuerdo cómo se llama, Dice que él llegó a un Sukumaban preview o así, hordas de fans, las teenagers, así. Entonces dice que llegaban con él y que él, mientras hacían la cola, se estaban rascando el cuello. Al punto que algunas sacaban sangre como para simular una mordida de vampiro. Que les tomaran después la foto o que le firmara alguna onda. Mire que esto, que el vampiro... Me mordió. Y dice que el bicho, así como que... ¿Qué les decía? Thanks. Gracias. Una probadita. Pero así como que... Puta, están locas. Ay, va a meter el pobre bicho encima de la... No puedo ver sangre, se desmaya. Hasta hace poquito que estuve como consciente de la existencia de Twilight. Fíjate que la... ¿Qué nos has puesto, Sensei? Estaba viendo campanita. Puta, está haciendo algo raro. Sí, está... campanita. Se oye así. Está royendo un paquín. Sí, claro. Buba, va a decir. Él sí compra paquín en vez de comida, entonces lo roe. Es puro hámster. Fíjate que el libro se lee bueno. La historia es interesante, pero tiene un gran problema. Y es que está escrito como... No tiene como, dibujos. Está escrito como novela rosa. Ajá. Para chicas, para por eso es que tiene así todo el verbo fans. Porque lo narra una jovencita y solo pasa diciendo, ay, es que se ve tan lindo. Y es que esa piel de alabastro y que no sé qué. Es que es tan musculoso. Y mira, es que te hostigas. Y vos después de leerlo... Muerto que anda ahí. Después de leerlo, ver una película de Chuck Norris para nivelar la testosterona. O ver un WWF. Y... Ajá. Sí, ay, The Girls of Wrestling. ¿Cómo se llamaba? Glow. The Glorious Ladies. Sí, porque después de leer esa culerada no vas a ver WWE. ¡Ay, hombres chulones! ¡Cómo se dura, puta! Ok. Mejor no. Mejor no. De hecho. All right. Bueno, señoras y señores, se nos ha acabado lastimosamente el tiempo para esta semana. Muchísimas gracias a los que están ahí conectados, escuchándonos. En esta ocasión llegamos a tener 17 personas conectadas escuchándonos en vivo y tuvimos varias personas conectadas en el IRC, a Vicorintian, al Sensei, a Luis Banda, a Ormiguru, a Guillermo, a Fuchikoma, a Flash Wolver, César OTG, Ángel Dumas y Alex MTY. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y señoras y señores, los esperamos aquí la próxima semana. Nada más. Estamos haciendo unos cambios en el blog y en la página web www.comicgeekos.com. Ya tenemos una nueva página ahí. Es un nuevo, como prueba de página principal. Aún no es... Un nuevo concepto en entretenimiento. Sí. aún no es la página final que va a quedar, pero ya los elementos ya están ahí. Entonces ahora nos falta nada más hacer la parte gráfica de que quede un poco más bonito. Pero básicamente ahí van a encontrar en la página principal ahora los 5 posts más recientes del blog, los 5 posts más recientes del foro, el podcast más reciente para que le puedan dar play de un solo, y Muchachas en Bikini. Y Ceviche, ¿no? Sí, bueno, fíjate que Ceviche también puede encontrar. Mira la bicha que está saliendo ahorita, como que tiene sus... Como que se tragó a las 3 anteriores. Sí, esta está gordita, ¿verdad? O sea, como que dijeron Muchachas, Bikini, no filtraron bonita. No, yo puse... O delgada. Yo saqué del Flickr... un filtro que era Muchachas en Bikini. Eso fue todo. Pero mira, es que esas parecen propaganda de cirugía plástica, pero solo antes. Sí, solo faltan las después. La foto no, y fíjate que de repente salen unas buenísimas. Y ahora a saber por qué salieron todas estas cosas medio... Y la repitió esta gorda. No, aquí hay una buena. No, sí están buenas. De repente salen unas que también... Quita eso, quita eso. ¿Ah? ¿Lo quito? Sí, tico. Britomán no aprobaría eso. ¿Britomán? ¿Qué, Muchachas en Bikini? No, esa calidad. Ah, no, esa cuerda sí está fea. Hoy salió una fisiculturista de esas que... Aquí está, ¿ve? Que no tienen chiche. No, esta sí tiene. No, papá, no, ¿qué te pasa? Esto está bueno. Son los pectorales. Esto está increíblemente quítalo, bueno. Ahí el filtro es automático, men. Ahí a medida van poniendo la gente fotos de muchachas en bikini en el Flickr, él la va agarrando al azar. O sea, pero puede ser... Le puede salir feo, le puede salir bonito. Rosie O'Donnell en bikini, puede ser. Sí, sí, el tag era muchachas en bikini. Fuck. Ahí va a salir. Muy bien. También, amigos, en el blog ahora tenemos un botoncito ahí que es para donaciones. Tenemos un tip jar. Si le gusta el show y quieren ayudarnos a mantener a pagar el bandwidth y toda la cosa, pues ahí apreciaríamos que por favor aprieten el botoncito de donar y a través de su cuenta de PayPal. Y para pagarle a Julius. Y para pagarle a Julius también. Y ahí pues aceptamos sus donaciones. También está activa siempre la tienda de mercadería Geeka, así que ahí pueden ir a comprar también camisetas, mugs, todo eso y todo eso nos ayuda a nosotros para mantener el show al aire. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente veremos a Brito Man decir: Tick tock, tick tock. That, my friends, is the sound of time running out for you. Así es, time is running out. Vaya a comprar su camisa ya. Ya, compre, compre ya. Ya. Correte al tiempo. Así es. Bueno, ¿y dónde está Brito Man? Brito Man está Michael, en San Miguel. San Michael City. En las junglas de San Miguel. Imagínate. En el carnaval. Se va al otro lado del mundo y se puede conectar al show y se va aquí no. A 150 kilómetros y no hay una pinche conexión de internet. No, es que si no, sin conexión a internet. Ay, lo que pasa es que no llevo laptop. A menos que se la o sea, aquí, se lleva su laptop al otro, al, eso sí. Al fin del mundo, no, se no encuentra a Jack Sparrow navegando ahí a la par. Al revés. Al revés. Bueno. Bueno. Así que, muy bueno. Bueno, se va a tratar el próximo chao. ¿Cómo, cómo? Surprise. Por cierto, señoras y señores, vi en alquilé la película de La Vuelta al Mundo en 80 días. La de Cantinflas. Donde sale Cantinflas. Ah, Cantinflas. Y me llamó la atención que estaba viendo el trailer de la película y... Optimus. Y es el... Oh, my God. Era más viejo en esa época. No, Brito would be proud, solo eso digo. La cosa es que el es de esos trailers de los 60 o 70 donde todavía dicen vea la película no sé qué las pirámides no sé cuánto no sé qué el no sé qué de no sé cuánto maravíllese ante la actuación de fulanito maravíllese antes el bailarín más famoso de flamenco del mundo José Greco surprise solo eso falta que diga surprise me cago sí, sí. Yo estaba llorando de la risa cuando lo vi y solo yo veía y nadie todo, ¿quién y le entendió el chiste? Bueno, nadie entendía por qué me estaba riendo. You have to be un pequeño spoiler de Heroes. Ninguno de ustedes la ve, así que no importa. Danger, Will Robinson, danger. Hiro Nakamura aparece en una paquinera. Ajá. Y dice, tengo años de no leer paquines. Pues, y comienza a agarrar paquines. ¡Ey! ¡El Capitán América se murió! ¡Hulk está rojo! Oh, my God. Pero agarra uno de DC Comics... Internet, no sé si se va a morir Batman o... El Batman Rip. Pero sí, paquines súper... Actuales. Fue una así, en 30 segundos que dije, ¡ay, qué bueno eso! Mi esposa me dijo, ¡Hulk rojo! ¡Sí! Le dije. Sí, pero no leas esos cómics, que son una mierda. Bueno, los vamos a dejar esta noche con una canción de un grupo que se llama Rabbits Against Magic. Es un movimiento así revolucionario. La canción es I Hope, así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Ese de Blancanieves. Exacto. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud. ¡Lulú! Not right. Este nuevo sensei que contratamos salió un poco mejor, ¿verdad? Fíjate que habla mucho. De veras. No creo que la gente crea que es el sensei. You're fired.